It's your boy Leo Bash. Here we go. Everybody go to the discotheque. ¿Por qué nos damos un rato aquí en la oscuridad? Y hacemos cosas de esas en la intimidad. Déjame tocarte entera. Eres una bella con que presumes. Pero te busco cuando sales de la una. Pues ahora está listo pa' que fumes. Con solo dos cachadas pa' la nube. Conmigo te arrebatas y presumes. Eres la nena buena de la una. Hoy te voy a dar hasta que sudes. Con solo dos cachadas pa' la nube. No sé cuándo te vuelva a ver. Lo que sí sé es que te deseo más que ayer. Vamos a fumar, vamos a beber. Y con la bella que era romper la suite del hotel. Yo te rato, obligo que tu sistema yo me adapto. Mátame pero que sea en el acto. Quiero partirte por el mismo medio exacto. Pa' que sienta presión del impacto. Yo en la oscuridad y haciéndolo con maldad. No me pidas que pare porque no hay necesidad. Tranquila, que me eches la otra mitad. O hacer que tú te vengas con facilidad. Eres una bella con que presumes. Pero te busco cuando sales de la una. Es ahora está listo pa' que fumes. Con solo dos cachadas pa' la nube. Conmigo te arrebatas y presumes. Eres la nena buena de la una. Hoy te voy a dar hasta que sudes. Con solo dos cachadas pa' la nube. Salgas de la uni, llegale como a las 7. Te voy a hacer tocar las nubes cuando subas al cohete. Fumando y bebiendo Henny. Llevo tiempo dándole como le está dándole Rodríguez y Jenny. Yo te seduzco, cazuleamos y quemamos los arbustos. Siempre bellaquemos mientras conduzco. Le gusta brusco, dice que le encanta mi producto. Que la pongo a chorrear como un conducto. Le pongo las piernas a temblar. Su pose favorita es que me trepe arriba. Como yo te sabe dar, no lo puedes negar, sabes que sí. Le pongo la pierna a temblar. Su pose favorita es que me trepe arriba. Nadie como yo te sabe dar, no lo puedes negar. Eres sabes una que bella sí. Con que presumes. Pero te busco cuando sales de la une. Es ahora está listo pa' que fumes. Con solo dos cachadas pa' la nube. Conmigo te arrebatas y presumes. Eres la nena buena de la una. Hoy te voy a dar hasta que sudes. Con solo dos cachadas pa' la nube. Tranquilo, a las 40 la guardo en armario. Nos quedamos en Punta Cana o si no en el Mario. Tal vez tenga la malicia de un sicario. Pero te hago venir como es necesario. Tranquila que yo te devuelvo antes que la mañana aparezca. Ahora soy tu tentación. El que te hace gritar en esta habitación. Eres una bella con que presumes. Pero te busco cuando sales de la una. Es ahora está listo pa' que fumes. Con solo dos cachadas pa' la nube. Conmigo te arrebatas y presumes. Eres la nena buena de la una. Hoy te voy a dar hasta que sudes. Con solo dos cachadas pa' la nube.